www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Muy bienvenidos, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, chavos y chavas, a la 266ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana los saluda el pirata junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, radioactivos, amigos eléctricos. Ahí están todos los amigos conectados a la gran red de redes de hispanoparlantes, a la María Tijuana, llegando En Caso de que el Mundo se Desintegre y listos y preparados porque la nariz de la nave ya está apuntada donde el Capitán Vinilo ha determinado para el día de hoy, día que en realidad en casi todo el mundo es viernes, ¿verdad, señor Lagartija? Pero puede ser sábado, pero la puede gente ser domingo. Y puede ser lunes a la vez también. Pero puede ser lunes. Hay gente muy adelantada. Igualmente, hay gente que nos escucha desde su trabajo, ¿sí? Tenemos una gran audiencia que en este momento está trabajando, está en su horario de descanso. ¿Están trabajando? Sí, bueno, o en su horario de descanso, cosas no, por joda, el estilo, ¿eh? Están trabajando. Y de alguna manera están diciendo, ay, al fin me faltan pocas horas y ya me voy de esta mierda y qué sé yo, pero bueno, tenemos la buena noticia para todos ustedes de que tendrán que volver el lunes. Es una buena noticia, bueno, por lo menos no han perdido el trabajo como muchos de los amigos que nos el están lunes escuchando. A primera hora quizás también lo pueden escuchar, sí, por y favor. Les podemos decir ¡jódete! Sí, cosas por el estilo. Bueno, un saludo para todos los que están conectados en este momento. Saludamos a toda la gente de ese hermoso planeta llamado Tierra. Desde aquí estamos listos con la muda, con el Mico, por supuesto. Hola Mico, ¿cómo anda todo? Esperamos que bien. Pensé que había decidido actuar con gestos. Es que está ofendido. Sí, está ofendido. ¿Qué no, mierda? Yo en realidad no le voy a decir que está ofendido. Es que recién se levanta, cuando uno recién se levanta como que tarda, ¿eh? Las neuronas empiezan a titilar de alguna manera y está como que la voz siempre le sale más ronca a uno. Mira, la mañana está el Mico, por ejemplo, duerme y qué sé yo, dice, suena el teléfono, cuando te suena el teléfono a la mañana muy temprano, tú estás dormido y siempre, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, el Mico dice que le pasa exactamente lo mismo, que su chillido se puede volver más grave. Así que, bueno, estamos todos listos entonces para encarar este camino hacia ningún lugar, determinadas las coordenadas, Capitán Vinilo, a los suyo. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Clásico absoluto en caso de que el mundo se desintegre lleva el nombre de Ronald Iceman y dice: hola Ronald. Vos Mico, ¿por qué le quitas mi firma a los mails que mando? Dice Mico, eso no se hace. ¿Sabes qué Mico? Te mando una foto tuya hasta otro puto día y manda una foto donde una foto de sí, Mico. Y explica lo que quiere decir Mico. ¿Sabes lo que quiere decir Mico? ¿Qué? Mucha inteligencia, cerote ocupado. Y está el Mico ahí como así. Ah, dice que Ronald quiere decir Mico, no ofender a los oyentes. Bueno, Ronald, está muy bien, le sacó la firma al Mico. Igualmente era como anónimo ese mensaje, ¿no? Estamos muy, muy atrasados y hay mucha gente odiando al Mico. ¡Ah, el Mico es el culpable de todo! Sí. Mira esto. En la encuesta se ha desbandado de alguna manera. El Mico es absolutamente el culpable de todo con un 80 y pico de porcentaje. Pero yo, déjeme pensar, sospecho de un fraude aquí, ¿eh? No puede ser el Mico culpable de todo, ¿eh? Estamos al borde de... Estamos contigo. De la desintegración. Vamos a apoyar un poco al Mico. Sí, el Mico dice fraude. fraude. Dice que hay gente que en internet sabe hacer algunos vericuetos como para llegar a transformar algunas cosas. Hay gente que lo sabe hacer en la democracia, así que imaginamos que es mucho más fácil a través de una computadora. Bueno, Ronald. Bueno, si alguien fraudó esto. Sí, que dé la cara, que la diga, cara. Que diga, yo soy el más poderoso que estoy detrás de este fraude, He entrado y llevo todo 140 veces. Ronald, un abrazo grande para ti y ya sabes, mucha inteligencia, cerote ocupado, estás ocupado en este momento. Hola, patos, dice Cranky. Hola, Cranky. Excelente programación. Les escucho desde la emisión 254. Díganle a la muda que yo tengo la cura para su enfermedad. Hey, todos creen lo mismo. Sí, es que hay gente que se va sumando a la María Tijuana y todos llegan con esa ilusión, con decir, yo voy a hacer hablar a la muda. Y la muda luego mira los remedios que le ofrecen y ríe de costado. Diciendo, ay. Bueno, la muda dice, mi palo milk, dice, a la perra que me guarde el cuarto para el fifle, dice, tener sexo en carnavales. Fiesta religiosa, dice, de 4 días de duración en Panamá, en donde se pone de manifiesto la cultura panameña. Se vienen los carnavales, en todas se partes los del carnavales, mundo. Sí. Ahora, no es una fiesta, que hacer algo. No es una fiesta religiosa. Va, sí es religiosa porque viene de las carnestolendas de la época romana, pero bueno, sí, vamos a tomarlo así. Es una fiesta religiosa. No son 40 días antes de... De nada, no. El carnaval no tiene nada que ver con las cuestiones religiosas, digo, con el catolicismo, ni con el judaísmo, ni con esas cosas. Pero bueno, es una fiesta religiosa en relación a eso, a la Roma antigua y todo eso. Bueno, entonces los carnavales, ¿no? 4 días de duración en Panamá y donde se pone de manifiesto la cultura panameño. Es decir, todos beben, todos bailan y todas esas cosas. A Koji Kabuto dice... Gracias, muda. ¿Para dónde van carnavales, Koji Kabuto? Para Toboga, dice, para Taboga, ¿eh? Dice, jajaja, y se ríe, saludos, Cranky. Taboga debe ser algún lugar de Panamá donde pasa algo gracioso, porque, no sé... Quizás tienen todos caras de culo. A lo mejor, Koji, bueno, no sé, defiéndete, no sé, porque nosotros no sabemos lo que quiere decir Taboga, si es un lugar, si es un... luego salen con estas cosas de que es el lugar donde se reúnen todos los travestis o cosas por el estilo. Nosotros, esto no lo aclara Cranky, ¿eh? Un abrazo para ti, Cranky, para toda la gente de Panamá, que siendo las 3:32 minutos, si no me equivoco, 32, nos está escuchando pasando, en este momento. Miguel es de Lima, Perú, la capital del Perú, ahí, la tierra del Hola, sol. Miguel. Y Miguel dice, placer el que la gran puta gente se saque la mierda en los accidentes, eso le causa placer, y que maten a ese gran puto expresidente que dejó tan cagado al país. ¡Putas! Dice Miguel, que se ve que, están con todo ese tema de juzgando y encarcelando a la gente que perteneció a la administración del japonés allí en Perú, Vladimiro Montesinos y toda esa gente. Bueno, Cyberduke y Vicenzo. Hola, Cyberduke. Sí. Dice. Cyberduke y Vicenzo. Cyberduke. Dice, pirata y señor Lagartija. El que firma es Vicenzo, me parece. Dice, solicito por favor su colaboración para hacer desistir a mi compadre, el Cyberduke, de chuparme la moronga. Dice. Ah, mire usted. Sí, ya que cada vez que me ve se acerca con la boca como cantando un gol. Yo le digo que eso es malo, pero insiste y a mí me daría mucha pena con mi comadre. Muchas gracias, dice Vicenzo. Que Cyberduke es así, lo ve a él y viene son problemas familiares. Claro, problemas familiares. Pasan todos lados. Nosotros no nos vamos a meter con eso, pues si no tendríamos un programa así como el de Laura Bozzo o cosas por el estilo, ¿no? Laura, chinga tu madre. Bueno, señor Mojón se comunicó. El señor Mojón es de Buenos Aires, Argentina. Ajá. Y dice que le da placer. Buenas, ¿cómo va? Ayer escuché por primera vez el programa y me recagué de risa. Claro, el señor Mojón se caga de risa. Dice, lo que más placer me da es llegar a casa y tirarme uno de esos pedos que te hacen doler el orto. Ah, ¿vio esos pedos que te hacen doler el orto? Sadomasoquista. Sí, es sadomasoquista. Ahora, ¿qué debe comer este para que le duela el orto cada vez que se tira un pedo? Pero bueno, sí, realmente, porque uno cuando anda como transeúnte por la calle anónimamente, está como medio así restringido. Luego cuando llega a la intimidad de su hogar, dice, me has acompañado durante tanto tiempo que es hora de que dividamos nuestros caminos. Y se escucha un tremendo estruendo, y que en el caso del señor Mojón, le queda como que le duele el culo. También tener sexo con 3 negras al mismo tiempo, las negras me recalientan. Bueno, suerte y aguante el programa, dice el señor Mojón, que mientras tiene sexo con 3 negras, se tira un pedo y le duele el orto. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y para todos aquellos que creen que la justicia es un lugar apartado y que no es tan ciega y que todas esas cosas, sí. Ha llegado la justicia aquí en caso de que el mundo se desintegre. Hola, señora justicia. Más precisamente no es señora justicia, sino que es un hombre, se llama Mito Man y es el justiciero, ¿eh? Ah, hola, señor justicia. Claro, y el señor justicio nos dice, jódanse, malditos cabrones, este programa es una mierda, aprendan a hacer radio, escuchen y da una dirección, ¿no? Como para que todos lo que quieran, sí, anótela, ahí está. Bueno, la vamos a tener en cuenta. Porque queremos aprender a hacer radio y está esta bueno... ¡Esta mierda da error! Que Mito le da error, en serio le da error. Bueno, no importa, vamos a entrar más tarde porque queremos aprender a hacer radio con Mito Man el justiciero. Dice, programas como el show de la mañana, y hablamos mañana. Yo no podría aprender mucho, por lo menos de nombre de programa no, ¿no? Hablamos mañana. Hablamos mañana, se está llama. Bien, hablamos mañana. Ese no está mal, pero el show de la mañana, onda, ¿qué pasa? Bueno, porque le digo, porque me salió del forro, dice Mito Man el justiciero. Le salió del forro esto, y en lugar de algunos de salirle de forro alguna cosa a otros, les da como ganas de que aprendamos a hacer radio, Bueno, trataremos de aprender a hacer radio y te comunicaremos cuando pensemos que ya sabemos hacer radio. Nos vas escuchando y nos avisas claro, parece como, que más o menos aprendimos algo. Han mejorado, ¿no? Si todavía no les falta. Bueno, no aprendemos, sí, y a la mierda. Claro, y listo. Hay gente que quizás nunca aprende. Quizás nunca sirvamos para eso. Sí, quizás nunca sirvamos y nos... me voy a cortar un huevo. No, y en ese caso nos dedicaremos a la televisión, ¿no? Que no hace falta saber. Bueno, aquí está Ricardo Ortiz, que dice, quisiera saber qué pedo con que su programa no es en vivo. ¿Qué pedo con eso? Es un pedo. Es un normal. Pedo. Sí, pero no te duele nada, ¿no? Cuando te lo tiras. No, es un pedo normal. De esta forma bueno, lo puedes escuchar a la hora que quieras. Claro, quisiera que aclararan ese desmadre que se traen en el horario, ¿eh? Saludos desde México, Monterrey. Bueno, Monterrey, ¿a qué hora? En el horario. Monterrey va 38:46. Sí, sí, creo que igualmente uno de los personajes FM más significativos que tenemos en Monterrey se llama Juan Pablo Ferris y creo que él dictamina el horario que se escucha en Monterrey, ajá, ¿no? Pero bueno. De ninguna manera, si este programa fuese en vivo así, tipo que sale de 2 de la tarde a 2 y media de la tarde, sería complicado para todos aquellos que en distintos horarios están en distintas cosas. Mira si tú justamente, es el horario, en caso, lo voy a escuchar, y pones clic y viene tu jefe atrás y dice, bueno, Rodríguez, por favor, tráeme los papeles a la oficina. Y ya te lo has perdido, La de programas que se perderían, y que, bueno, haría un bien a la humanidad también eso. Bueno, estamos aquí y dice, pregúntele al señor Lagartija que si ha probado el cabrito de acá de Monterrey, rica comida mexicana. ¡Qué rico! ¿Quién es el cabrito? ¿El cabrito arellano? ¿Un cabrito? Un cabrito para comer. Sí. Y bueno, ¿usted lo quiere comer en Monterrey? Bueno, perfecto. Entonces, el cabrito de Monterrey, mándelo para acá. ¿Se pudrirá? Porque cuando llega acá la nave ya está todo podrido el cabrito, ¿no? Tendríamos que bajar. Tendríamos que bajar a Monterrey. Dice, mi nombre es Ricardo Ortiz, un saludo desde la ciudad más industrial de México, ¿eh? ¡Ay, más industrial de México! Dice, aquí se genera toda la pinche lana que mantiene este país. ¡Ah, son unos mantenidos de Monterrey, todos ustedes, vagos del DF y de Acapulco! Porque Acapulco no hace lana, por ejemplo, porque no tiene turismo, la gente no va a Acapulco, y tampoco van, por ejemplo, tenemos del otro lado, que tenemos? Veracruz. ¿Las ovejas no sufren frío? Veracruz, las ovejas, sí, ¿qué tiene que ver las ovejas con el frío? Ah, la lana, sí, no, bueno, la lana es el dinero, amigos, para que no son mexicanos y no le digan lana al dinero. Ahí se fabrica toda la pinche lana que mantiene al país, dice el amigo acá, que lo lógicamente vive en Monterrey, Ricardo Ortiz. Y que es falsificante de billetes. Sí, no falsifica los billetes y andan circulando por ahí por todo México. Yo sabía que el mico tiene la culpa de todo. ¿Quién más dice? No manda en orden los mails. No dice más que tres chillidos, pero con todo esto tiene la culpa de todo. Que no puede hacer nada bien, que su vocabulario no es el mejor. Así que tenemos mico cerote. Dice, se despide del mico más gracioso Ronald Iceman hasta otro puto día. Ahí está Ronald Iceman mientras me está titilando la luz en el tablero del Capitán Vinilo, que marca que hay una luz importante desde la Tierra. Sí, en Momoxplan, en Cholula, México, donde está titilando la luna, pero yo no sé si es vamos ahora con ese mensaje, quiere abrir la comunicación en este momento, ahí está donde está titilando la luz, titulando, nos vamos a ahí está. Abrimos comunicación. Amigos y fanáticos de En Caso de Fe Música Se Entere, yo soy el Lobo, transmitiendo desde los arrabales en Momux, Pancharula, Puebla, México, y voy a dar ese reporte sobre cómo va lo de la fiesta. Por el momento ya tenemos apalabrados a varios artistas como son Kylie Minogue, ACDC, Stone Temple Pilots, Cypress Hill y Sum 41. Por el momento tenemos un problema y quiero hacer una petición extensa, porque aunque sabemos que la Oveja Parton tiene una agenda muy saturada, queremos invitarla a la fiesta y esperemos que nos haga un pequeño hueco en su agenda para que pueda llegar. Sabemos que es una estrella muy importante y esperamos contar con ella en la fiesta. Hasta luego, es todo. Soy el Lobo, transmitiendo desde Los Arrabales en Momox, Panchorula, Puebla, México. Hasta luego. Lobo, maestro, porque está preparando la fiesta. Estaba ahí. Va a estar buena. Sí, va a estar muy buena. A las 2:64, que hay jueves, creo, amigos, ¿eh? Así que estar preparados. ¿Y jueves que viene? Sí, eso sí, se bañan, ¿eh? Para ir a la fiesta, luego se bañan. Ah, sí, por favor. Hay mucha gente sucia escuchando este programa, ¿no? Con olores nauseabundos, y no queremos que le ensucien la nave al Lobo. Así que iremos todo para allá. Nosotros, por supuesto, nos damos por invitados. Y si no, le vamos a romper toda la nave al Lobo. Así que vamos a ir ahí y vamos a tratar de convencer a la Oveja Parton para llevarla. Me encantó las bandas que van a tocar. Mandar un mensaje. Yo creo que es increíble. ¿Quién se puede perder un show de los STP, ¿no? Stone Temple Pilots. Sí. ACDC va a tocar. El Capitán Minogue ya está como emocionado, ¿eh? La muda cuando dijeron Kylie Minogue, porque aparte ella se parece mucho a Kylie Minogue. Sí, sí. Tiene 2 veces más culo y 3 veces más tetas, pero es más alta. Pero se parece mucho a Kylie Minogue y la ama, la adora. Así que también va. Estamos todos con Sum 41 Cypress Hill. El Mico está como loco, dijo Cypress Hill. Y dijo, puta. Sí, ¿viste? Y no le cree mucho, pero va a ir, ¿eh? Vamos a ir todos a la fiesta 264 que organizó el Lobo, a falta de nuestra capacidad de organizar una mierda de fiesta. La tenemos a Telma, aquí de Panamá. Hola, Telma. Hola, querida Telma. ¿Qué tal está la tarde en Panamá? Linda, ¿no? Tres y media pasadas de la tarde, está agradable todo en Panamá. Hola, soy yo, Telma, de Panamá. Estoy escribiendo, dice, esperando que lean el mensaje de mi amigo León de Cartón, dice, y nada más. No lo leen, ¿qué pasa? Bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo. Yo lo recomendé el programa y solo lo mencionaron al final. Y dicen, mañana lo leo, y nada, no leen una mierda. ¿Qué bueno, pasa? Telma. Bueno, Telma, no te enojes. Ay, cuando las mujeres se enojan, se ofenden. Lina, no sé qué pasó, se ha ofendido, no escribió más. Está muy ocupada con los niños. Ah, está con los niños que están. Sí, bueno. Bueno, un beso a todos, dicen, especial al León de Cartón, que aunque me agreda, dice, sigue siendo mi mejor amigo. Mejor dicho, mi hermanazo del alma. También quiero decirles que estoy de acuerdo, fíjense, de que se ponga un chat para los oyentes de Canal Trans. Sería buenísimo para reencontrarnos todos. El Lobo, el Francotirador, Koji, Lina, León, Manu, Álvaro, el Fisgón, Rocco, etcétera, etcétera. Y hay que arreglar un día y nos encontramos. Sí, lo que pasa es que somos tan malos para eso, que bueno, estábamos ahí. Y aparte tenemos mucho miedo de decir, bueno, este día, ¿no? Y entras igual tú. Igual ustedes pueden poner un horario y van al chat de Canal Trans y se encuentran. Claro, y se encuentran. Nosotros decimos acá los horarios. Bueno, a lo mejor eso ya lo están haciendo y nosotros llegamos tarde como los padres a todo, ¿no? Diciendo, ay, niña, tenemos que hablar de sexo con nuestra hija, ¿no? Y ya viene, con un embarazo de 9 meses. Bueno, también podría poner una galería de fotos. Sí, pero para eso tenemos que tener autorización de ustedes. Ustedes nos mandan las fotos. Tenemos fotos, por ejemplo, tenemos del Lobo. Sí. Tenemos tuyas. Tenemos de Koji. Tenemos, bueno, de un montón de gente. Tenemos de Carlitos Verdenelli y Cordobés, pero por ejemplo, no ofender a nadie. Carlitos tendría que mandar un mensaje diciendo quiero que me la pongan. Entonces, exacto. Nosotros ahí sí. Nosotros, ¿eh? Sí, pero si Carlitos no dice, quiero que me la pongan, nosotros no podemos. O sea, no somos gente, así que, Telma, tú también, escribes un pequeño mensaje y dices, yo quiero que me la pongan, ustedes. Pero con un placer. Entonces, nosotros te la ponemos. Bueno, sí, no, estaría muy bueno eso. A mí también me gustaría ver así todos los rostros de la gente que integra más activamente el programa, pero bueno. Viste, no se puede, de luego esas cosas se bajan, se trucan y es feo que estés así como expuesto, pero de alguna manera, si quieren, lo vamos a hacer en algún momento, ¿no, Mico? El Mico no responde, se esconde. Cada vez que hay una idea de parte de los oyentes se mete abajo de algo el Mico. Bueno, para vernos la cara, y se digo yo, es una sugerencia, chau, se despide desde Panamá nuestra querida amiga Telma. Ella yacía bajo un palio de tela de oro, ataviada como una pintura de Venus. Y bellos jóvenes la abanicaban parados a su lado. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. en caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Lo tengo a Jarras aquí, a nuestro amigo Beto Domínguez, que dice: el programa 245, no te apures, pinche pirata, entendí tu mensaje y no dudes que ya no comentaré más ese saludo. Lo único que hará será escuchar su programa. Ah, el Jarras es otro que tiene sensibilidad femenina de ofenderse rápidamente con las cosas. Todo porque le dije, ah, ¿cómo jode con esa Yadira? ¿Qué jode? Con Yadira Estrada, que está totalmente loco, enamoradísimo él. Y va, Yadira, ¿por qué no le das, aunque sea, qué sé yo, un guiño de ojo, un momento, un café, pueden compartir y qué sé yo? Una qué noche mierda, de ¿no? sexo. Una noche de sexo alocado. Tres hijos. No, no tanto, no pidamos tanto. Bueno, Jarras, todo bien contigo. Dice que en vosotros está de poca madre. Dice, muchos saludos a todos los tripulantes y envío una foto de un pariente del Mico, si la recibimos. Es un tío abuelo del Mico, muy adinerado, que no lo reconoce al Mico, lo ha mandado a la mierda, cada vez que le va a pedir plata le pega. Bueno, a todos los tripulantes envío una foto del pariente del Mico y dice, espero que les agrade. Es hembra, dice, es el tío travesti, me dice el Mico. Ah, que claro. Ah, que hizo mucho dinero porque fue un experimento. Ah, bueno, no me cuentes esa historia, me dan asco, Mico. Bueno, dice, por si te interesa, no tiene pareja. Dice, qué asqueroso, es una cosa incestuosa. No, esto es un quilombo. Bueno, es un quilombo, dice, me habré equivocado de foto yo. Pero dice, no sabía que los Micos. Son así, Por lo que recuerdo, de tu programa 253, tenías dudas sobre los programas ISO. Sí, digo, ¿qué mierda es eso ISO? Ismael Serrano Ortiva. Dice, no te apures, pinche pirata, nadie es perfecto. Te envío algo pequeño pero interesante sobre el tema. ¡Ay! No alcancé mi grado de perfección porque no sabía lo que eran los ISO. Si no, era perfecto, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Estoy enamorado de mí mismo. Bueno, las series ISO 9000 fueron publicadas por primera vez en ocasión de 1987 y no fue sino hasta 1994 que se publicó su primera revisión. La razón fue que los sistemas de gestión eran novedosos para muchas organizaciones que se comprometieron con el establecimiento de sistemas de calidad basados en estas normas. ISO 9000. La Secretaría de Economía, preocupada por el desarrollo e implantación de la calidad en México, ha creado programas de apoyo a las empresas para su preparación y certificación en sistemas de aseguramiento de la calidad en ISO 9000. Ahí está. Eso no me quedó claro tampoco qué mierda es, ¿no? Es alguien que una vez dijo, bueno, vamos a juntarnos para hacer cosas de calidad. ISO 9000 cosas, y después dijeron, están buenas. Están buenas las 9000 cosas que hemos hecho. Bueno, si hay algún, nadie, eso, que no nos aclaren que oscurece, ¿no? Me parece que antes sabía mejor lo que era el ISO 9000. No, está bien, ha quedado claro. Claro, querido Jarras. Lo tengo a Cristian acá, que llega desde Bahía Blanca y dice: hola, amistades, les habla Cristian desde algún lugar de Bahía Blanca. Quiero comunicarles que se me ha cortado la cadera que tenía. ¿Cómo la cadera? Ah, no, la cagadera. Yo pensé que había cagado tanto que se le había luxado el no, hueso. Yo pensé de la que habían hecho esa, había ido a ver un mago y le habían hecho esa prueba que le ponen un serrucho. Que te cortan al medio, y ¿no? La cadera. Sí, y Cristian. Cristian se quedan dos partes. Sí, una está por bueno aquí y otra por allá. Puedes estar, qué sé yo, en un lugar. Y sí. Otro. Es más, puedes estar teniendo sexo en tu casa y trabajando al mismo tiempo. Bueno, sabes de qué hablo, ¿no? Sí, porque como somos muy despelotados con los mensajes, tal vez no hayas leído el mail anterior a este. Sí, pasa con las historias que siguen los mensajes, que por ejemplo, esto puede haber pasado de que primero decíamos, se le ha cortado la cagadera, y los mensajes que vienen después es que tiene una cagadera barra. Es como que el tiempo acá no infringe ningún tipo de ley. Bueno, porque, bueno, despelotados y qué sé yo, dice, donde les comunicaba que casi me voy por el inodoro. Si mientras escribo este mensaje estoy escuchando el programa 253, porque sea el retraso, casi 10 programas, y están leyendo un mensaje que les envió Álvaro, donde se queja porque en las escuelas no enseñan japonés. Bueno, como yo soy un tipo muy culto, dice Cristian, tengo algunos conocimientos sobre ese idioma, voy a tratar de enseñarles algunas palabritas, así que pasamos al diccionario, entonces revisamos sus páginas y vamos a ver cómo se habla en japonés. Diccionario Internacional. Por ejemplo, ¿cómo se dice prostituta en japonés? ¿Cómo se dice? Sí, el profesor Yaito está aquí con nosotros, así que nos va a decir. Profesor, ¿cómo se dice prostituta en japonés? Si no giro, no como. Si no giro, no como. Está bien, yo no creo que sea así. Si no giro, no como. Bueno, profesor, ¿cómo se dice papel higiénico? Saca caca. ¿Ah? Saca caca. Saca caca, estamos aprendiendo japonés. Saca caca. Saca caca, sí. No, que va, porque va de taekwondo. Ahí eso. Ahí sale la caca. Y por último, ¿cómo se dice náufrago, profesor, por favor? ¡Tengo lancha! No entendí. Sí, que no tiene lancha. Sin su lancha ha quedado náufrago. Sin bueno, su lancha. Muy gracioso, profesor. Váyase la mierda, pégale al profesor directamente. Hay que pegarle a alguien aquí dentro de la nave. Pégale, señor Lagartija. Agrédalo físicamente. Bueno, no tanto. Doy en el culo. No, por favor. Bueno, adiós, profesor. Bueno, espero que le sirva este aporte cultural. No, basta, déjelo. Bueno, espero que le sirva este aporte cultural. Si tiene alguna duda, pregunten. Sí, yo tengo una duda. Que Cristian responde. Ah, bueno, Cristian, está bien. Un fuerte apretón de manos para vos, pirata. Otro para el señor Lagartija. Así como también para el capitán Vinilo y el Mico. Pero para la muda, le mando un besito en sus partes más íntimas. Dice Cristian. Ay, Cristian. Qué cosa cochina eres. Bueno, muda acaba de elegir la teta izquierda. Un abrazo. Ahí está. Esa es la parte íntima que quiere que le besen. Sí. Ah, por la teta entonces, tío. I wanna get inside your head. Just fuck with your brain. Hola, un saúdo de cine aos galegos que están fora. Non perdan este programa. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Hola, voladores, nos dice nuestro pata el Colo. Hola, ¿qué tal? El Colo es de Lima, Perú, si mal no recuerdo. Dice, ¿qué onda? He vuelto un toque para mandarles un saludo a mi cachorro Joaquín, que ya está como nuevo después de la sacada de mierda que se dio. Ya está jodiendo de nuevo. ¿Se acuerda? Se había accidentado el niño del Colo. Dice, pero sus jodidas son hermosas y encantadoras. Les cuento que no le ha quedado una cicatriz tan fea. Solo se ve como un hilito chiquito, o sea, como las huevas. Dice, ha seguido jugando Joaquín para que crezca sano y fuerte. Le dice a su hijo, que no lo entiende igualmente porque todavía no habla, es muy pequeño, y le dice, ay papá, me voy a dar tantos chingazos de aquí hasta que crezca. Dice, mi cachorro ha cumplido 1 año y 7 meses. Bueno, ya habla, ¿no? Al año dice, no habla. Puede dice, que esté hablando mucho, puede que no esté hablando nada, puede que haga cuentas matemáticas. Claro, sí, depende, ¿no? El niño puede decir, ay padre, tú te preocupas tanto por mí, pero no te preocupes, tengo la cabezota dura. Dice, y es una bala, dice el hijo de su madre. Bueno, volador, me despido. Estado es para el señor Lagartija. ¿Cómo haría Michael Jackson? Escúcheme, señor Lagartija, ¿no? ¿Cómo se si estuviera haciendo el amor con un sambo? A ver, señor Lagartija, luxese. Dice, bueno, voladores, me voy. Su pata al Colo. Y ya saben que la mierda os acompaña. Que la mierda también te acompaña a ti. Y bueno, un besito muy grande para Joaquín, ¿eh? Y que esté lindo. Y que los niños se golpeen. Quiere decir que están sanos, que juegan y que todo eso. Así que a asustarse lo debido, a cuidarlo mucho y que siga para adelante. Lo tenemos al señor Michael Jackson aquí. Hola, ¿qué tal, Michael? Bueno, te trajimos este sambo. Tendrás que tener sexo con él, porque la gente está muy interesada en escuchar cómo suena Michael Jackson teniendo sexo con un sambo. Así que el sambo ya le hemos abonado como para que usted pueda tener sexo tranquilamente. Señoras y señores, en este especie de circo mágico, que es en caso de que el mundo se desintegre, de gira por el universo, presentamos un número que ha hecho sensación en todas partes del mundo. Prácticamente y casi como que es la envidia de la televisión. Es un sambo así, agachado, y el señor Michael Jackson. Sambo sin despaila, tiene su cara, ya se arde de mal. Arranca el culo, sambo. Michael, basta, tírele soda, tírele agua, basta, agua, por favor, muda, Mico, hagan algo. ¡Va, hijo de puta! ¡Basta, suéltenlo! Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. En caso de que el mundo se desintegre. Pura química, tío. Quiero ir aquí con algunos mensajes que me han quedado pendientes de hace tiempo, pero bueno, hay muchos oyentes nuevos, tenemos mucha gente nueva. ¿Los mensajes que se suma... pendientes penden de algo? Sí, penden de que la gente tenga paciencia y que no nos mande bien a la mierda, como ya ha pasado en muchos casos. Hay gente que ya no nos escucha más. Que está bien, yo mando mensajes. Sí, yo también, así que los saludamos y les deseamos buena vida, ¿eh? Daniel es de Fuenlabrada, España, y utilizaría la máquina del tiempo para ir al pasado, para darme caña y que estudie e intentar ser mejor. Daniel, está bueno, ¿eh? Fuenlabrada, España, un modo de ejemplo, digo, para que todavía los que tienen tiempo, de siempre hay tiempo para estudiar, ¿no? Alguna mierda que te interese, porque alguna mierda te tiene que interesar. Dice, a mí no, solamente me gusta Marilyn Manson y lo demás que se vaya bien a la mierda. Bueno, estudia sobre Marilyn Manson, ¿eh? Exacto. Por lo menos. Pero digo, un poco así de... después puedes ir a un programa de preguntas y respuestas, sí, y responder, sí, sobre Marilyn Manson. Sí, el señor Howard Hawks está respondiendo sobre vida y obra de Marilyn Manson, ¿eh? Y ahí te preguntan esas mierdas, por ejemplo, ¿quién fue el productor del cuarto disco solista del señor Marilyn Manson después de no sé qué? Y te cagan. Shakespeare, muy bien, correcto. Bueno, hola, les escribo desde Panamá hoy. A veces ando por Plutón, queda un poco lejos Plutón de Panamá, pero es gente que tiene unas buenas naves, ¿no? Deseo mandarle un saludo a Madame Toña. En Madame Toña le proporciona el placer a los políticos aquí en Panamá con menores de edad. ¿En serio está esto? ¡Ah, la mierda! Dice, que no se olvide enviarme una bebita. Saludos, Koji Kabuto. Saludos a Koji Kabuto, a la perra y al león de cartón. Que se preparen a beber seco herrerano en los carnavales. Se me olvidaba. Saludos a la... ¡Ay, qué rico! Quiero probar. Saludos a la cajetuda de mi novia. Cranky. Está bien, si él lo dice. Yo tengo una novia cajetuda. Bueno, cuestión que aquí, ¿cómo es esto? Madame Toña le lleva menores a políticos de Panamá. Esto... ¡Hija de puta! Che, no ha cambiado mucho la cosa desde Noriega, ¿no? Está complicadísimo eso. ¿Cómo es? Todos presos los queremos. Bueno... Noriega estará escuchando... Sí, en Miami. ¡Que se chingue el orto! Miami, Noriega está escuchando, ¿eh? En la... no sé dónde estará, en la prisión. En la cárcel. ¿No? ¿No se habrá muerto Noriega y no nos enteramos? No. No sé. Bueno, la gente de Panamá lo debe saber muy bien todo esto, ¿eh? Así que no vamos a meter con eso. ¿Qué tal, mi coserote? No, hasta otro puto día. Bueno, tenemos mensajes de Ronald Iceman por todas partes. Claro, porque... entonces, ¿cómo mierda quiere que no queden atrasados los mensajes? Claro, ¿entiendes, Ronald? Así que tenemos la próxima, ¿eh? La próxima. Pero, Ronald, tranquilo, ¿eh? No te enojes. ¿Qué sopa? Saludos de acá, de Panamá, desde sus amigos de X-Gamer. Sí, la gente de X-Gamer. El mejor... ¿cómo era que era? ¿Que era el mejor prostíbulo? No era un prostíbulo. No, era una casa de comidas. No, un cibercafé. No, una casa de masajes. No, un ciber algo era. La casa de Papá Noel. Bueno, la mejor casa de Papá Noel que hay en Panamá, donde tú puedes, alquilas un computador por un determinado tiempo y escuchas en caso de que el mundo se desintegre. Pagas... sí. Unos miserables pesos. Sí. Y cómo se llama, y te puedes llevar la computadora de tu casa. Sí, bueno, no le diga eso, que anda la gente llevándose ahí. Bueno, X-Gamer, Kaiser, Gianarlos, Alberto y Teddy, dice, todos los días escuchamos su insurrecto programa. Dice, pero nos gusta. En el programa 257 estuvieron hablando de nosotros, pero a la mierda. Dice, ¿qué más? Da saludos al mico de mierda y a ese y ustedes. Basta al mico que se nos va a ir. Nuestros van de X-Gamer, ya saben, si ustedes están ahí en Panamá, en cualquier parte de Panamá, se van caminando hasta X-Gamer y dicen hola, y pueden hablar de cosas. La dirección así nos tienen que mandar. Sí, la dirección, ¿de dónde queda X-Gamer? Porque la gente de Panamá, no creo que todos conocen X-Gamer, no, ahí habrá gente que no, pero por lo menos ahí los va a atender el Kaiser, el Gianarlos, Alberto o Teddy, y bueno, y ahí está, y hacen lo que ustedes le pidan, ¿eh? Por ejemplo, tú dices, Teddy, ¿por qué no vienes? Y así, sí, Teddy dice, pues es muy servicio. Es un servicio. Sí, es un servicio. Kaiser, por favor, ¿por qué no te...? Ah, sí, dice. Bueno, otro día vamos a estar hablando de otros mensajes que están relacionados con la gente de X-Gamer. Parece que hay una pica ahí con otra gente que se mete en el baño y hace cosas. ¡Hola! Hola a todos. Hola. Sí, por favor, salude, es el Cuaque. El Cuaque, no, dice, el Cuaque. Todo, es la primera vez que entro a su página y me parece del putas. Aquí en Colombia, reportando sintonía, y de verdad, no vayan a cometer el error de pasar a la golfa de Shakira. Desde Cali, Valle, Colombia, un oyente más, el Cuaque. No pasamos música. No, Cuaque, estamos exentos de poder pasar algo que no les guste a todos ustedes, oh, así mierda. Como estamos perjudicados de pasar algo ya que les guste a ustedes, porque no podemos pasar música. Bueno, campanita, ¿qué tal? ¿cómo te va, Campanita? Hay que tratarla bien, a lo mejor conseguimos. ¿Quieres tomar algo? Campanita, ¿por qué linda estás hoy? ¿Has ido a la peluquería, Campanita? ¿Dónde mierda le sirve un café? ¿Te has hecho, no sé, algo muy chiquito, un dedal, algo por el estilo? Sí. Campanita, pareces que te sienta bien el look 1950, y, ¿no? Sí, muy bien, así como un frappe. ¿Le puedo dar en la tapita de este desinfectante? En la tapita, sí, se baña en la tapita del desinfectante. No, en la tapita del desinfectante puede morir. Bueno, toma, dele ahí, señor Lagartija. Dice, les quiero mandar saludos, felicitarlos por el programa, nunca los había escuchado, y encima son de mi tierra, ¿eh? Nos escapamos de algún lado, me parece, señor Lagartija. Ahora estoy estudiando para un final, estudiando farmacia. Farmacología. Farmacología, qué quilombo, ¿no? Y tenés que estudiar ahí tipo de cosas de química y de alcoholes y de todo eso. A mí mierda. Me duele... El culo, por ejemplo, viene uno y dice, ¿no? Ah, a mí no me duele el culo. No, digo, porque hay mucha gente que nos da remedio por acá que son caseros, sí. Algunos causan, ¿no? Un cierto tipo de malestar. A mí me duele... Sí, bueno, algo. Por ejemplo, ¿qué puedo tomar? Llega a la farmacia y dice, me duele algo, ¿qué puedo tomar? Y tú tienes ahí todos los anaqueles llenos de remedios, ¿no? Algo que pegue mucho, le dice. Y los farmacéuticos deben andar ahí como experimentando con cosas, ¿no? Hijos de puta. A mí una vez un farmacéutico me quiso meter preso. Sí, bueno, una vez. Está todo farmacología tratando de meter, por eso nos fuimos de la tierra. Dice, estoy cursando el último año de la carrera y aprovecho para pedirles que si necesitan un estudiante avanzado, para tener sexo, yo voy. No, eso último lo agregué yo. Un estudiante avanzado de farmacia de la UBA, Universidad de Buenos Aires, que me escriban a mi dirección de mail. Bueno, si hay algún dueño de farmacia en estos momentos escuchando, diciendo puta, es un, porque, es un degenerado. Hay que tener cuidado porque usa los condones para como globitos de Navidad. Pero no, el tema es este. Por ejemplo, tú tienes una farmacia. El señor que nos está escuchando en este momento se está tocando mientras nos escucha. Tiene una farmacia. Campanita. Por favor, Campanita, esto es realmente importante. Hay gente que está buscando trabajo. Están, por ejemplo, escuchando este programa, porque exacto. El hijo le recomendó. Sí, dice, no, porque él le gusta. Oye, papi, todo el día en la farmacia, ¿por qué no escuchas este programa y te relajas un poco? Y el tipo está así, con los ojos como dos huevos duros, diciendo, esta mierda, escucha a mi hijo, por Dios, voy a tener que tomar cartas en el asunto. Pero, en cuestión que tiene una farmacia, y se le acaba de ir el empleado y está deprimido porque dice, ay, se me fue justamente. Nosotros tenemos su solución. O sea, tenemos su solución, amigos, ¿eh? Nuestro amigo se llama Dandy Rock. Yo con ese nombre... ya, Dandy Rock. Pero no lo tomaría yo con ese nombre, ¿no? No. Porque yo soy el farmacéutico Sergio Benavente, por ejemplo. Dice, a ver, ¿cómo te llamas tú, jefe? Dice, bueno, soy Dandy Rock. Dicen, vete a la mierda y llévate estos supositorios. No, bueno, escríbanle a esta dirección que es dandyrock2001@yahoo.com.ar. Un gran saludo, dice Bratas, y pásenlas de puta madre, es de Capital Federal, barrio de Boedo. ¡Ah! San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo. No, qué lindo, me pintó el tango. ¿Qué quiere que le diga, ahí en Boedo? El Dandy Rock Walter se llama el Dandy Rock. Bueno, Walter invade la tierra. ¡Mierda! ¡Estamos perdiendo contacto! Sí, Walter, un abrazo grande. Espero que te vuelvas a comunicar cuando ya estés trabajando a lo mejor en una farmacia. Se nos cae el satélite. No, y nos puedes... Se nos cae el satélite. Campanita, estás preciosa. No ha dado resultado lo de tratar de seducir a Campanita. Vamos a ver si el mico... Ve muy mal la tierra, señor Artica. Es fin de semana. Hay muchos amigos que se han comunicado y que estamos adeudando. Estamos cada vez más retrasados, le voy a decir la verdad. Pero ahora estamos haciendo la cosa de picar. Por ejemplo, mensaje viejo, mensaje nuevo, mensaje viejo. Para ver cómo se mueve esto un poco. Tenemos muchos de Cristian, a Omar Campos Galán, que le debemos, a nuestro amigo Juan Pablo Ferres, que estuvo por Tijuana y nos cuenta sus anécdotas, a Omar, que le decíamos que le debíamos, no lo sé. Muy mala tierra, estamos por descubrir un satélite. Saludamos a toda la comunidad hispana parlante, a toda la comunidad de habla hispana conectado, a la gran red de redes. ¿De qué está diciendo? Sí, perfecto. Bueno, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una bola de espejos. ¡Una bola de espejos! El sol está haciendo bolitas en todo el espacio. ¡Qué bueno queda! A mí me gustó. Que quede así por un tiempo, ¿no? El fin de semana. Sí, ¿lo habré hecho la muda para bailar un poco arriba del parlante? Esto sí está bueno, No sé, falta que suenen ahí las Pointer Sisters y estamos listos para salir a la pista. Se está yendo muy rápido. Sí, demasiado rápido. Yo que me estoy mareando, ¿eh? Cuidado, que se van a volar los espejitos. Sí, nos descolgamos del satélite. Saludamos a todos. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Y bueno, señoras y señores, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans.